Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Por aquí. ¡No sigáis! Volved atrás ahora que aún podéis. Este no es el camino. Haced caso y no sigáis adelante. Cuidado, cuidado. Pronto será demasiado tarde. Y no les hagas ningún caso. Solo son falsas alarmas. Encontrarás muchas en el laberinto, sobre todo cuando vas por buen camino. No vais por buen camino. ¡Oh, cállate! Lo siento, solo hago mi trabajo. A nosotros no hace falta que nos lo hagas. ¡Cuidaos de...! ¡Basta ya, pelmazos! Oh, por favor, hace tanto tiempo que no lo digo. Oh, de acuerdo, pero no esperes que te hagamos caso. No, no, claro que no. Pero el camino que tomaréis os llevará a una destrucción segura. Muchas gracias. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Lo abdujeron a Chacha, hoy no va a estar con nosotros. Acá al lado lo tengo a Carl. ¿Cómo vas, Carly? Muy buenas noches, Chimpa, muy buenas noches, gente. Bienvenidos a esta nueva emisión. Y bueno, acá desde el lugar de CH, viendo a ver qué podemos hacer reemplazándolo un poquito. Así que buenas noches, mi amigo Maxi. Buenas noches, Carly. Vos me tenés que bardear ahora. Ah, sí, sí. Mandarme así por ahí. Buenas noches para todos, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Macrobiano. Buenas noches, gente ahí escuchando. Buenas noches, Guillermo Pantopón. Buenas noches, Pablo, y buenas noches, chicos, aquí en Radio Ameba. Y un saludo a toda la gente que está escuchando en casa. Como siempre digo, a disfrutar, seguro que sí. Vamos a tener que otra vez volver, que no sé qué deparará hoy el oráculo. Así que vamos a por él. Debemos consultar el oráculo. Vino un papel adentro, una botella. Se complicó este oráculo de hoy. Para... a ver. El trabajo. ¿Qué decir sobre el trabajo, no? Es todo un trabajo ya decirlo. El trabajo. ¿Qué definiríamos por trabajo? ¿Cómo definiríamos trabajo? ¿Alguien se anima? Es todo aquello que nos lleva, nos demanda un tiempo, un sacrificio. Consume nuestra vida, porque el trabajo también consume tu vida en un punto. Es disfrutable o no, pero ¿no es cierto? Hay dos, claro, tienen como dos. Lo que vos decís, Cabe, me parece que es con respecto a esas dos modalidades que tiene el trabajo. El trabajo, trabajar de algo que te gusta y trabajar de algo que te disgusta. Sí. Porque el tema de la obligación viene ahí agarradito a la obligación. El trabajo, o casi que lo vas por hacerlo por obligación, algo que no te gusta toda tu vida. Claro, sí, el trabajo estaría bastante ligado a trabajo / obligación, o por lo menos desde nuestro punto de vista, humilde punto de vista, ¿no? Siempre se considera el trabajo algo que por ahí mucho no te gusta hacer, pero es tu forma de vida. Y otras cosas que también te dan trabajo, pero que te dan satisfacción, no las consideras tanto trabajo. Exacto, claro, ahí está. Por ahí en el, y ahí se podría agregar otro link, el dinero. Claro. ¿No? Trabajar para conseguir el dinero para sobrevivir. Arrancar, en eso. Está arraigada la supervivencia. Si vamos sí. al meollo de la cuestión, ¿no? Sí, un poco como está planteado el modo de vida, ¿no? Uno tiene que... la modalidad es que uno trabaja y a cambio de ese trabajo se le da una tickets de supervivencia, ¿no? Y ese trabajo puede ser un trabajo que te disguste o un trabajo que te guste, ¿no? Pero bueno, más o menos como se ve o como lo vemos afuera es un poco así, ¿no? Uno ofrece un servicio X y por ese servicio X recibe a cambio dinero, ¿no? Si lo hace bien, el servicio sigue intercambiándose por dinero, y si lo hace mal, le dicen, ahí está la vereda, búscate otro lugar, ¿no? Un poco así. A veces no es necesario tampoco hacerlo mal, a veces con tener así un roce con el que tiene los tickets de biosupervivencia es muy probablemente que vayas a parar a la vereda también, ¿no? Lo que pasa que, llegando a esto de la supervivencia, cómo se ha deformado todo, como el que hoy en día uno tiene que hacer cosas que, si se la pone a pensar bien, son absurdas, ¿no? Estar 30 años metido con gente que vos ni querés estar durante 9 horas por día para qué, para tener que lo básico, comida, refugio y ropa. Creo que Bukowski decía las cosas como algo así, no me acuerdo bien la frase, porque las cosas que uno tiene que hacer para conseguir eso, ¿no? A veces llega a ser absurdo. Sí, sí, pero está bueno, se nota a veces es un poco absurdo, pero está bueno también reconocer que son las reglas del juego, ¿sabes? Porque si no estás jodido de verdad. Uno lo hace, y más si tiene familia, si tiene hijos, ¿no? Uno tiene que aprender a ver eso, porque si no va a ser el doble de amargo, ¿sabes? Lo que uno tiene que tratar de aprender, creo, ¿no? También es a lograr trabajar de algo que te gusta y poder sobrevivir de una manera mucho más digna. Llegar a conseguir un equilibrio, digamos. Claro. Más vale. ¿No? Eso es el puntillo un poco. Porque por cómo está organizada la sociedad, ¿no? Uno suele intercambiar cosas o trabajo por dinero, ¿no? Ahí también está el meollo, porque no te dejan elegir lo que vos querés o lo que vos sos bueno o en lo que vos realmente servís, sino veces que te lo imponen. El 95% de las veces la gente no se atreve también a saber qué es lo que le gusta y ir a por ello. Y luego lo enmascara con no me dejan. Es mucho más fácil, ¿sabes? Sí, me parece, Sí, hay que tener mucha más agallas para decir, bueno, lo mío es tal y voy a como de lugar y bancarse la consecuencia de que muchas veces te van a comer los piojos por tratar de hacer lo que a uno le gusta. Pero bueno, es eso, es hay que saber. Sí, es complicado sí. Porque requiere quebrar toda una estructura mental que venís acarreando de ver a los demás, ¿no? Claro, y romper con ese prejuicio de que vos tenés que tener una estabilidad y que para ser una persona de bien, si se quiere, tenés que laburar por lo menos 8 horas por día y tenés que contentarte con tener, 10, 15 días de vacaciones por año. Pasar más tiempo del que pasás con tu familia, con gente que por ahí ni te fumás. Que aquí viene lo que decimos siempre. Si te gusta trabajar 8 horas al día y te gustan los 15 días de vacaciones y te gusta fumarte a tus compañeros, hay que seguir haciéndolo, ¿eh? Está buenísimo. Si eso no te gusta, tenés un problema que tenés que resolver. Y sí, porque después deriva en otras consecuencias peores todavía. Ya problemas físicos, enfermedades de la cabeza. Pero lo que por ahí, hablar con el psicólogo, por ahí lo que tiene que está bueno que quede en claro es que hoy por hoy, como está organizada, o como yo lo veo también esto, ¿no? Porque esto es mi visión. Cómo está organizada hoy la sociedad y tal, hay que hacer algo y ese algo va a acarrear que a uno le den dinero. Porque hay mucha gente también que piensa que por el hecho de existir sobre la faz de la Tierra le tienen que dar las cosas. Y eso tampoco está bueno, ¿sabes? No sirve de nada. Eso, ¿no? Pasa que, claro, hay intercambios, como decimos recién, de cosas que te gustan, que vos das y las das contento y recibís el dinero que te dan a cambio. Y hay otras cosas un poco más fatigosas. Sí. ¿Alguien tiene algo más para decir sobre el trabajo? No. ¡Auch! Da trabajo, ¿no? Da mucho trabajo. Bueno. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos de este viernes lluviosito y humedito. Vamos a hablar de la banda Brain Ticket, es una banda belga de finales de los 60, liderada y fundada por Joël van Drugenbroek. Se la suele relacionar bastante con el crowd rock y el rock psicodélico, porque tenía una fuerte influencia de Can, Amon Dul 2 y Tangerine Dream. Debutaron en 1970 con el disco Cottonwood Hill, el cual en la tapa traía una advertencia que decía: no escuchar más de una vez al día o puede destruir tu cerebro. Esa pegatina tan inocente llevó a que en muchos países se prohibiera la difusión del disco, incluido en Estados Unidos. Luego de este disco, Van Drugenbroek se mudó a Italia, donde grabó Psychonaut en el año 1972, que es considerado un poco el disco emblemático de la banda. Luego sacaron varios álbumes más hasta Voyage del año 1982, y con esto se puso fin a la banda hasta el 2000, que volvieron con el disco Alchemic Universe, que es un poco más electrónico y bastante más ambiental. Suena como un disco del 2000. Vamos a escuchar el tema Places of Light del Cottonwood Hill de 1970 y vamos a ver si nos destruye el cerebro, como dice. We'll be right back. Continuamos. Seguimos aquí, vamos a Londres. En Londres encontramos en 1984 cuatro desempleados que comienzan a hacer música con desechos industriales y chatarra y todo lo que pueden encontrar en fábricas abandonadas. Estamos hablando de la banda Test Debt, bajo el eslogan de hacer más con menos. Se los compara generalmente con los alemanes de Distorsión de Neubauten por su sonoridad. En el año 1982 grabaron el disco Ecstasy Under Duress, un compilado de presentaciones en vivo. Luego en 1984 grabaron el disco Shoulder to Shoulder con el coro de mineros del sur de Gales. Cada uno de sus discos y sus temas son un manifiesto político, básicamente. En el disco, por ejemplo, A Good Night Out del año 1987... incluyen textos de Alan Sutcliffe y del escritor radical Jonathan Moore. Y cito un pequeño pasaje del tema Voice of Reason, que precisamente está basado en estos temas de Jonathan Moore, que dice: un gobierno que cierra hospitales y abre bases nucleares aéreas, que favorece a los ciudadanos corruptos, opulentos e inmorales, mientras niega los derechos humanos básicos a la mayoría. Condiciones extremas exigen respuestas extremas. Vamos a escuchar de Test Debt el tema Spring into Action, que es como una especie de juego de palabras entre Spring into Action, ponte en acción, y Spring, que es resorte en la acción, que es lo que utilizan en este tema para tocarlo, del disco Beating the Retreat del año 1984. Bien, y así cerramos este Pantopomi con 10 miligramos de este día viernes. Hoy con Test Department y con Break Ticket. La semana que viene veremos. Muchas gracias. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Travesía. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. 23 años en el éter. Miércoles, de 22 a 24. Por FM de la calle, 87.9 MHz. Travesía. Travesía. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet. Encontranos en los medios comunitarios. 365D. Música de la calle. Dos horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Radio. Confesiones de escalera. Escalera, se llama esto. Hoy estamos con un amigo, Henry, ¿cómo crees? Henry. Está bien. Henry de Todos Son Culpables. ¿Cómo estás, Henry? ¿Bien? Bien. Henry. Así como quiera, ¿no? Eso. Recién como quiera. Henry. Está muy bien, por eso, así como quiera. Bueno. Che, acá. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos por venir. Escúchame, ¿estás viviendo en el presente o estás en qué lugar? En los tres. ¿En los tres? Contanos sí. Un poco acerca de eso. ¿Cómo es que estás en tres lugares a la vez? La autoridad cuántica. En los tres, y se podría sumar uno más también, Ana. En los tres, sí. Es como reducir la cosa a un tiempo, es medio absurdo. Creo, no sé. ¿Cuánto de ego hay en esa respuesta? ¿Qué porcentaje de ego se manifiesta en Henry Henry TSC? Esa es una pregunta media extraña esa. Porque ego, no sé. Ego. Si no tenés, todos creo que tenemos algo de eso. Y para mí significa algo y para vos otra cosa, qué sé yo, no sé. Para... No sé, estamos en la misma, quiero decir. Y de alguna forma hay que hablar y hay que decir algo o no, y cada uno lo dice de la forma que le sale, como puede. Ego es como un reduccionismo de algo. Che, ¿y te considerás contradictorio? Sí, claro. Todo el tiempo. Somos una contradicción. Yo soy una contradicción. ¿Por dónde va ese camino? A ver, contanos. ¿Qué sé yo? No sé, es que puedo decir hoy algo y dentro de un ratito cambiar de opinión, y porque ahí creo que vamos a este lugar de... desde el lugar de donde digo lo que digo. Y en un momento estoy en un lugar y en otro momento puedo estar en otro lugar. Me parece. Sí, está bárbaro. Y somos eso, estamos... estoy... es como... fluyendo todo el tiempo. Escindido, fraccionado. Hoy quiero esto, ahora esto, y mañana, y en 30 segundos otra cosa. Y según lo que quiera voy a pararme desde un lugar, me parece también. Y con los cambios. Entonces, volviendo al tema del ego. El ego, qué sé yo, muchas veces el ego es para poder sostener esa cosa que querés, digamos. Y que vos, para vos es así. Y, para sostener y la voluntad. Como dice Maradona, ¿no? Bueno, esas frases así. Imponentes. Lo que pasa es que hay dos clases de ego. El ego por eso, y el ego bueno, ego ahí ya entramos en la clasificación. Y podemos hablar también hasta de la falsa modestia. Que digamos, quien tiene falsa modestia también, creo que ahí hay algo de ego. ¿Sí? Pero queriendo hacer todo lo contrario, diciendo, no, yo, qué sé yo, no sé, digamos, estamos todos en la misma y tratamos de hacer lo que podemos. ¿Y cómo ves el futuro de la raza humana? Como si fuese Nostradamus, boludo. Dale, dale. Adivinalo, vos podés. Dale. No sé. Es como... Carly sabe de eso. ¿Cuánto hace que estamos en el planeta, Carly? Muchísimo. No, como sapiens, 1.300.000 años aproximadamente. ¿Y como hombres? Un poco menos. No, el sapiens más antiguo creo que data de 1.000.000 de años. Y dentro de todo el mundo. Y a la vez no es nada, que se creó, ¿no? La vida. No es nada, es justamente el otro día. Unos veía segundos, un... ¿no? Sí, el otro día había un programa justo que hablaban de eso. Sí, Cosmos. O algo parecido, sí, sí. No sé. Y si graficamos lo que es el calendario, los 365 sí. días del año, la porción que le corresponde a lo que ha transitado el ser humano en este mundo correspondería a los últimos segundos del 31 de diciembre, sí. O sea que somos un suspiro. Un suspiro, sí. Lo que pasa que después es eso, y está buenísimo, pero después viene otro chabón y te dice, no, somos un chasquido. Y se armó el quilombo. Sí. Viene bravo. Y se armó el quilombo, y viene bravo. A veces viene bravo. Alerta roja. Alerta roja. Casi te perdés. A todo esto, y en esta bola de cosas, así palabras que dijimos, quizás sin sentido, quizás no. ¿Qué es Dios? ¿Qué papel juega Dios? ¿Hay Dios? ¿Existe? Para vos. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu mundo? Bueno, en tu mundo. Yo hablo en tu foro. Desde, por eso, en tu desde foro. Este lugar, desde haber nacido en el año que nací, en la ciudad, en lo que fuera. No sé, es la como... Yo creo que como que tenemos algo más que esto, siempre. Esa es la idea, entonces, es como que lo que nos empuja, ¿no? De alguna manera. Y después, como que nos organizamos. De alguna manera buscamos la forma de organizarnos. Y como que Dios era la respuesta perfecta a todo esto que fallaba. Así, bueno, puta madre, esto falla. Nos matamos, no sé. Digo, pero bueno, pero Dios es este camino y mucha gente se encopó con la idea y está bien, digamos. Está bien, digamos, cada uno en su lugar, lo que le toca. ¿Y vos? Me parece que estamos hoy en una sociedad, en un momento donde es eso, por un lado existe Dios y aparece el Papa Francisco, como no lee, ¿viste? Y por el otro lado, no sé, la podemos ver desde el lado de no sé, de Nietzsche, ¿viste? O de alguien que dice, no, Dios, en realidad es... Lo creamos nosotros y lo destruimos nosotros y lo ponemos en el lugar que lo ponemos, nosotros. ¿Viste? Y es como lo mismo que decir, la vida es larga y la vida es corta. Y ya ahí se armó el torbellino. ¿Cuánta culpa puedes depositar en Dios? Por eso, la culpa cristiana. Si no, decís, disculpame, no decís, perdón. Juan, pero, escúchame, ¿y vos en qué de todos estos continentes? Sí. ¿A dónde crece tu palmera? Es que estoy complicado. Claro, lo veo. Estoy complicado en ese sentido, porque... Te devuelve como la individualidad, ¿viste? Yo creo que todos estamos en ese lugar, en ese grado de complicación. A su vez, me parece, tenemos a los que elegimos que nos rodeen. Me parece. Y creo que ahí está como la cosa. Después podemos decir, sí, Dios, no Dios, esto, somos de Europa, somos de América. Pero la vida es esto, digamos, no es imaginario. La vida es esto. Que nos vemos la cara, el entorno, va, como las dice. Cosas que te pasan, la realidad. ¿Sí? Esa es la realidad, me parece. ¿Vos pensás que la realidad puede ser manejada por otras personas que no seamos nosotros y nosotros estemos viendo la realidad como imaginaria? Haciendo cosas creyendo que las hacemos, pero en realidad obedeciendo una ley. No entiendo bien hacia dónde va dirigido la. Si no te parece porque, que todo porque, esto... Porque precisamente es esto. Hay un cristiano que te va a decir que no. Yo creo que... En lo que... En esto, precisamente. En tus marcas. En tu cultura. En las cosas que te fueron sucediendo. Después vos podés agarrar cosas ideales. Cosas que vos crees que están buenísimas. Y con, en contrapartida, cosas que crees que están malísimas. Y agarrarte de eso y tratar de hacer eso con algo y encima ser coherente y sostenerlo. Y, claro, consecuente. Y ser consecuente es complicado, ¿viste? Y sí, porque estamos en el medio de la. Por eso, y ahí volvemos a Dios. Pues, es más fácil decir, bueno, Dios nos dijo todo. Si nos la mandamos, vamos para abajo. Si hacemos la cosa bien, vamos para arriba. Sería como pensar por uno mismo versus un camino, me lo dijeron, ¿no? Claro, el camino marcado. Es una forma. Estamos arrojados a esto, digamos. Es una forma. Está bien. Sí, pero es una de tantas, ¿eh? De miles. Ese vendría a ser como el Dios de la región católica, ¿no? Sí. Claro, sí, como la imagen que se tiene de Dios. Sí, pero... por eso, bueno, tal vez yo me comí ese discurso. Por eso, está muy bien. ¿Y ahora en qué condiciones estás? Bueno, veo que liberándote un poco de esa jaula en la cual estabas. No, pero no jaula, porque en ese momento creía, tal vez, ponele, cuando yo tomé la comunión, mi viejo me hizo tomar la comunión. Y en ese momento estaba todo bien. ¿Y vos te después crees parte empezás, de crees y decís, creces y decís, bueno, empezás a ver otras realidades, otras cosas. Empezás a cuestionar esos lugares, esos ideales. Bueno, es que todos estamos, la mayoría. Sí, empieza a cuestionar. Cuando fue niño, lo han adiestrado bajo el flujo. Sí, lo que tus viejos pensaban que era lo mejor para vos. Bueno, pero católica. Eso mismo, lo han adiestrado. Sí, porque viene chimpa. En mi caso no, sí, pero volviendo, es un adiestramiento. La palabra, pero porque antes tal vez había un gran caos y se necesitaba un orden, una ley, digamos, como hoy tal vez la ocupa la ciencia también. ¿Me explico? Es una ley, es una manera de regirnos. Claro, lo que pasa es que no le hagas al otro lo que a vos no te gustaría, no arrojes la piedra, son los discursos, digamos. Están en todos los libros de religión. Sí, sí, está bien, bueno, yo no soy un gran... No conozco la religión, está bien. El tema del bien y el mal está... Bueno, pero es lo que nuestro debate... La guerra de las galaxias también, dijo. Hoy vi en Ucrania se presentó Darth Vader. Sí, a las elecciones y perdió. No, no lo dejaron participar. No, estaban como en el parlamento ucraniano. Y por el y color. Todos tipo, pero muchos, cientos, vestidos como los de la Guerra de la Galaxia. Sí, sí. Chewbacca, estaban todos de rojo, hacían como un triángulo increíble. ¿Qué eran? ¿Como un movimiento, claro? Claro. Era como. Los Star Waristas. Lo que. Claro. Star Waristas. Elecciones, pero. No los dejaron participar. Look, I'm your father. ¿Qué te hace mal y qué te hace bien? Jugaron mal. Dale, ¿qué te hace mal y qué te hace bien? ¿Qué sé yo? Cosas que te hacen bien hoy te hacen mal mañana y cosas que. Hoy elegí ciertas cuestiones, ciertas cosas que te agarran. Lazos. Por ejemplo, la música. Sí, hoy es la música, es mi carrera, mi novia, mis amigos, mi familia. Volviendo a esas cuestiones fundamentales, básicas. No sé. Pero lo digo hoy, perdón, pero lo digo hoy, quiero decir. Para llegar a decirlo hoy es como que hice un recorrido de... Pum, pum, pa, psh, pa, puf. No sé, arriba, abajo, izquierda, derecha. No sé, y es lo mío. No sé, habría que preguntarle a todos. No, por supuesto, aparte cada uno es un ser individual y tiene su propia experiencia. Ninguna es mejor que otra. Son todas distintas, está bueno. Sí. No sé dónde leí en Facebook, me parece, no sé por qué puso también, y su propia policía secreta. Su propio verdugo. Que existe. Sí. Pero los que le damos de comer somos nosotros. Bueno, ahí vale. Está cada uno, quien se hace cargo, ¿no? Pablo, vos querías preguntarle algo, Jero. Sí, en eso que vos decís que estás complicada y eso que decía. ¿Cuánto crees que se puede llegar a sublimar mediante la música, largar el inconsciente ahí adentro? Y yo como experiencia propia puedo decir que es algo más como un corrimiento, más allá del lenguaje, de la cosa que hola, qué tal, bla, bla, bla, bla, bla, más allá del laburo, de tú, esta forma que tenemos que... Creo que el arte en general me parecería eso. Salir un poco de ese lugar. Por ahí se ve reflejado cómo llegás vos, por ejemplo, cuando vas a ensayar y cómo terminás, ¿no? Ahí ves que hay como. Por lo menos. Claro, bueno, a mí me pasa igual con el deporte. O sea, es lo mismo. Juego al fútbol y salgo así también, quiero decir. No sé si habrá algo que ver. Te sentís bien, pero salís cansado en eso, claro, como haber dado algo así. Y que volvió también. Y con el arte me parece que él es el camino, sí. Sí, para mí. Es él. Contanos. Es mi forma. ¿Y el disco como. ¿Ya está? ¿Ya lo grabaron? El disco sí, ya lo grabamos, lo mezclamos, lo volvimos a mezclar y ya lo estamos terminando. Sí, queda muy poco. Muy poco. Bueno, buenísimo. Así que dentro de poco. Presentación y todo. Ahí. Así que bueno, lo vamos a escuchar, Jero. Vamos ya concluyendo la charla contigo. Ha sido un placer recibirte. Bueno, como, muchas gracias. Como siempre. Igual. Pará, vamos a. ¿Alguien quiere preguntarle algo más? Henry. Que haya quedado Henry. Henry. No, como quieran, no quiero ser. Dígame, llámeme, no, porque llámeme. Yo, una salvedad. Maradona no usa muy bien el ego. Que habla en tercera persona. ¿Maradona qué? Habla en tercera persona. Sí, pero está puesto en el lugar de Dios. Claro, es como que. Entonces, es un poco de ego. Es un poco de extremo. Alguien que es puesto en el lugar de Dios. Por, sí, habla en tercera por persona. Por su pueblo. Porque mi ego. No sé, saquen sus propias conclusiones. Puede hablar en tercera persona tranquilamente. Riquelme no. Mira, antes de hablar de Riquelme le va a dar la olla. Siempre terminamos así, siempre terminamos así. ¿Por qué? ¿Qué vamos a escuchar, Henry? Contanos, ¿qué vamos a escuchar? Ah, perdón, pensé que llegan con el tema no, y no, como no. Que en silencio. Fundamento se llama el tema. Fundamento. Sí. Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos con todos, son culpables. Fundamento. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a hablar de Charge GBH, o más conocido simplemente como GBH. Es una banda británica de hardcore punk nacida en Birmingham en el año 1978. La banda nació con el nombre de GBH y fue formada por Colin Abram, Colin Blind, Sean McCarthy y Andrew Williams. Están considerados como los pioneros del hardcore punk junto a bandas como Discharge, Broken Bows y Disploited. La banda utilizó el nombre de GBH, es una relación a una ley británica, Grievous Bodily Harm, lesiones corporales graves sería, y añadieron el Charge para diferenciarse de otra banda que se llamaba igual a ellos. Durante más de 3 décadas, GBH ha grabado 9 álbumes de estudio y han labrado una importante reputación entre los grupos de punk ingleses a base de giras y apariciones en discos recopilatorios. Escucharemos Church of the Trolley Warp del disco homónimo del año 92 y seguidos de Punk Rock Ambulance del split de 2001 lanzado junto a la banda Billy Clan. activities. Clean your body of impurities. You listen, they talk, they write, but you walk in a church that I truly walked. In a church that I truly walked. Purpose on a beam me and dominate a journey I'm cheap. This problem isn't going on for ages. I ain't giving them a third of your wages. You gotta face your insecurities. Clean your body of impurities. Their sheets, your junk, your bottle, and then a cup. In the church and I truly walked. In the church and I truly walked. You're all sick and you truly walked. No hope for the truly walked. No hope. No hope. No hope. Well, they got their claws again, you deep. No hope. And what's yours is theirs to keep. No hope. The lies they fought so thick and past. No. Well, can you even see the truth? A gun and a stolen on you. The tactics they use are so cheap. Tell me, is this brainwashed complete? You gotta face your insecurities. Clean your body out of impurities. You listen, they talk, they write, but you walk in a church and I truly walked. In a church and I truly walked. You are sick and you truly walked. No hope for the truly walked. In a church and I truly walked. In a church and I truly walked. In a church and I truly walked. In a church and I truly walked. Muy bien, así pasaba Punk Rock Ambulance y Church of the Truly Warp de la genial banda GBH. Amigos, esto ha sido todo por hoy en esta edición de Tiempos de Rebelión. Hasta la semana que viene. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio Publicitario. Los miércoles a las 20 llega la hora que toda una barriada estaba esperando. La Voz Gallega, el programa que nació para que el hincha de Bellavista haga sentir su voz. Todos los miércoles de 20 a 21, La Voz Gallega, por FM de la Calle. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a toda una familia. Al-Anon ofrece un tratamiento para familiares y amigos del enfermo alcohólico. Informes a los teléfonos 488-4764 o 456-5656. Espacio Publicitario. FM de la Calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Abema y Mar. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la Calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. El Andy comunicado robot. Sí, somos robots, pero queremos dejar de serlo. Vivimos en una ciudad robot, que nos mira con ojos de robot, y nuestro corazón robot ya no soporta el peso robótico de los días. Para colmo, nuestro caso no es único. Acá todos somos robots. La radio Ameba, los oyentes, todos. A todos nos implantaron el mismo código de fabricación. Lo que no es malo, lo malo es no verlo. Y no preguntarse para qué se está acá. ¿Cuál es la misión? Ese es el infierno. Queremos, pero no podemos dejar de ser robots. Hay cosas que no podemos hacer porque somos robots. A veces simulamos respirar, pero no. Funcionamos con un aparato que escondemos todo el tiempo y que es como un interruptor. Si nos quieren de verdad, apáguenlo. Y después de 3 minutos, vuelvan a encenderlo, por favor. Si querés contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook como Radio Ameba. Mundo VHS. Hello? Hello? Anybody home? Hey, think with fly thing. Nel capitolo precedente. Chicos, ¿vamos al videoclub? ¿Me acompaña, Fantasma? Vamos, vamos. Vos, Macrobiano, ya vamos, que estás, Macrobiano. ¿Querés acompañarme? Bueno, vamos. Antes que nada, te quería saldar la deuda del de otro día. ¿Cuánto era? 67,50. Bueno, no tengo 67, así te voy a dar 60, ¿puede ser? Bueno, ¿no pueden hacer una vaquita? Quiero una de 1982. 1982, clase de 1984. ¿Le gusta la ciencia ficción? Sí. Bueno, tengo una película que se llama Planeta Prohibido. Planeta Prohibido. Antes vos te alquilabas la película y le decías al tipo, por favor, decime que no es un garrón. ¿Qué le parece una película de artes marciales y comedia? Me encantó, a ver. ¿Sí? Se llama They Call Me Bruce. Bien, porque me dio una drama policial y una comedia vendría al pelo. Una comedia le viene bien. Sí. Una que se llama Los Estudiantes Se Divierten, pero el título original es Zap, en realidad. Esta es la clásica de nerds contra los malosos. Esta es la clásica de nerds contra los matones, sí señor. Ah, ¿cómo se llamaba este tipo? Sí, pase. Permiso. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes o lo que más le guste. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Bien, bien, dígame. Me dijo Chacha, un amigo, que acá alquilan películas en cinta, en VHS, ¿puede ser? ¿Quién le dijo eso? Alejandro, un amigo. Uno... Ah, sí, uno medio rarín que viene, 2x3, con gente más rara que él también todavía. Puede ser, quizás. El mismo. Sí. Entonces, eso lo comentó yo, él. Yo sí. Venía acá con mis amigos, somos 7, y queríamos pasar el domingo jugando al ping-pong y viendo algunas pelis. ¿Jugando con el ping-pong? Al ping-pong. Bien. Al ping-pong. Y dígame, ¿qué anda buscando? ¿Cuál es su idea? No sé, teníamos la idea de ver alguna de 1982. Ajá. ¿Puede ser? Sí. ¿Usted es amigo de las cosas raras o quiere hits? Tíreme un hit, a ver. ¿Le parece bien Rambo? No. ¿No le gusta Rambo? No. ¿No? ¿Por? Muy violento. Tengo un problema con Stallone. ¿Tiene un problema con Stallone? Sí. Pero pobre hombre, Stallone. ¿De qué va Rambo? A ver. El chico este Rambo es un veterano de Vietnam que vuelve a Estados Unidos y va ahí a un pueblo a tratar de comer un sándwich, y el comisario lo empieza a hostigar porque no le gusta que lleve el pelo un poco largo y la barba. Entonces empiezan con la tontería, lo llevan a la comisaría y en la comisaría se arma una de palos y el chico se escapa y bueno, lo empiezan a perseguir por el medio del bosque, ¿no? Es interesante esta película porque David Morrell, que fue el que escribió el libro, comenta que lo escribió porque él conocía a muchos veteranos de Vietnam. Que los marginaban así. Exacto. Y que dice que, claro, dice que sus colegas se despertaban la noche, no sabían si estaban entre un pozo, en una jaula, en Estados Unidos, en Vietnam, con un chino arriba de la cabeza o qué, ¿sabe? Entonces es como que trató de expresar este tipo de problemática en el libro primero, ¿no? Luego dice que las secuelas, bueno, para la película y tal, pero en principio usted sabe que el libro muere. Ha quedado como una película de culto, ¿no es cierto? Es una película de culto y es muy buena. Porque mucha gente podría considerarla menor. Por la temática, por el, ¿no? Sí, pero... ¿Hay muchos tiros? Muchísimos. Yo los estuve contando una vez, pero al número 500 me aburrí y dejé. Me estaba perdiendo la peli, aparte. No sé qué les parece a ustedes. Henry, ¿vos querés? ¿Te va una de tiros? Me quedé pensando en que en el libro muere. En el libro muere, pero luego lo resucitan para las secuelas. Entonces, bueno, es fundamental. Una tontería total y absoluta. Discúlpame, esos grisines, ¿los tiene en la venta? Sí, bajo su propio riesgo, pero... ¿Por qué? No, digo. ¿Te da un cuartito? Sí. ¿Puede ser mitad de roquefort, mitad de cebolla? Mitad de roquefort, mitad de cebolla. Gracias. No sé, una de ciencia ficción, ¿podría ser? Sí, tenemos de ciencia ficción. A ver. ¿Blade Runner? Sí. ¿De Ridley Scott? Sí, ¿sabe de qué va, más o menos? A ver, cuéntame. Se trata de un señor que se llama Descartes, que es lo que se llama un Blade Runner. El Blade Runner es una especie de cazador de unos androides que se llaman replicantes, que son similares a los humanos, iguales. Y este Descartes se encarga de retirarlos. Retirarlos es el nombre elegante para decir que los... Que los extermina. Que los extermina, exacto. Porque como no son humanos, no se exterminan, se retiran, digamos. Los replicantes se rebelan, ¿cierto? Exacto, y se escapan. Están trabajando en una mina en algún lugar, los tienen para eso, y ellos se escapan. Tienen que hacerles una prueba, que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde con una especie de lente de aumento le enfoca la pupila, y entonces le hacen preguntas que son así como un poco choqueantes a veces. Si la pupila está quieta y no se mueve, es un replicante, ¿sabes? ¿Sabes lo interesante de esto? Que por ahí le va a gustar. William Burroughs había escrito un guión para una película en 1979 que se llamaba Blade Runner, que iba sobre, bueno, lo típico, siglo XXI, virus mutantes y tal. Resulta que esta película no se hizo nunca, pero Ridley Scott compró el nombre de Blade Runner, que habrá surgido de algún catap que ha hecho este hombre y tal. Así que luego hicieron este cuento basado en una historia de Philip Dick, ¿no? Que poco tiene que ver con la historia de Philip Dick, porque la historia de Philip Dick es mucho más larga y mucho más compleja. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Con ovejas eléctricas, exacto. Si lo hubiera hecho como en el libro, todavía le estarían pegando a Ridley Scott, porque es muy enmarañado, ¿sabes? ¿Puede ser que tenga varios finales diferentes en esta película? Tiene varios finales diferentes, sí señor. Depende de la versión. El malo, que en realidad es el bueno. Oh, Tyrell era, no, puede ser. De los pelos rubios, medio parados. Rutherhauer, el actor, sí. Rutherhauer era. Bueno, sigue siendo de culto también Rutherhauer. Terrible. Y no sé, Henry, dale, decidite. ¿Alguna otra? ¿Qué quieres ver? ¿No te convence Blade Runner? ¿Te gustan las de terror? Sí, me gustan las de terror. ¿Las de terror te gustan? Mira, este es un clásico de clásicos. The Thing, la cosa. Buen título. Vaya susto, ¿no? De John Carpenter. Un gran nombre, John Carpenter. ¿Y cómo era la historia, te acordás? Sí, van unos científicos, están en la Antártida y resulta que un día caen unos noruegos pegándole un tiro a un perro que no saben qué pasa y bueno, ahí mueren los noruegos por una granada, entonces van a ver qué pasó en el campamento de estos noruegos y encuentran todo revuelto y encuentran con una criatura bastante extraña que le habían prendido fuego, ¿no? Entonces cuando vuelven a la base con un montón de videocassettes y cosas por el estilo, descubren que esta gente había encontrado en la nieve enterrado una especie de extraterrestre en un platillo volador, que tiene la habilidad de mutar y de imitar los cuerpos de las personas que toman contacto con él. O sea que ahí empieza toda la cosa extraña. Que está, por ejemplo, la peli está muy bien, está basada en una historia muy antigua que se llama ¿Quién anda ahí? De un escritor de apellido Campbell, no recuerdo el nombre. Pero luego Alan Dean Foster novelizó la película y se basó en el guión. Y sabe que en el libro novelizado, por ejemplo, la cosa aparece en las últimas 100 páginas. Porque todo el libro gira en torno a la paranoia de varias personas encerradas en un lugar, alejadas en un lugar muy muy extremo como la Antártida, y esa paranoia de quién es quién, ¿no? Escondido de la cosa, por favor. Exacto, ellos están en una base muy buena. En la Antártida. En la Antártida, claro. Hay un montón de kilómetros entre una y otra base. ¿Qué pasa? Hay unos perros. ¿Qué pasa con unos perros ahí? Viene uno de los perros replicado o mutado del campamento de los noruegos. Entonces, estos noruegos que llegan al campamento de ellos le vienen tirando al perro porque ahí cuando bajan el noruego, bueno, berrean noruego, pero claro, estos no lo entienden. Y bueno, hay un sitio en internet donde se ha hecho todo como una especie de estudio de la película y tal. Y lo que el noruego dice cuando baja del avión es: estúpidos, no es un perro, es una cosa. Ha mutado en perro. Pero bueno, le pegan un tiro porque vienen los tiros del hombre, ¿no? Me parece que Henry no se convence. Che, esa remera, Surf Pacific, ¿qué onda? ¿La vendés? Esa la tiró Jagger en el 74. ¿La vendés? Sí, la vendo, depende de lo que me quiera ofrecer. Y no sé, ¿cuánto pedís? Lo que me debe su amigo, 80 pesos. 80 pesos nada, doña. Henry, dale. Vámonos de acá, porque me parece que nos quieren estafar. ¿Y alguna otra historia tiene ahí? ¿Alguna otra película? ¿Alguna otra película? ¿Le parece una de aventuras, Conan el Bárbaro? Conan el Bárbaro. ¿Le gusta? ¿De Schwarzenegger? Con Schwarzenegger. Una muy buena película esa. Y estaba Grey Jones también. Conan está en Conan el Destructor, pero en realidad está, que es la siguiente. Ah, la siguiente. En Conan el Bárbaro los actores no son muy conocidos los que están con él. También cuando es chiquitito este hombre le matan a la familia, a un señor que se transforma en serpiente, y entonces lo ponen a moler grano en un molino y se van muriendo todos y él es el único que queda. Y un día está gigante así y lo sueltan y le dicen: andate por ahí, a donde quieras. Y ahí empieza a hacer su vida, ¿no? Como una especie de guerrero, gladiador, ladrón, de todo. Con, ¿no?, una vinchita y el pelito largo. Con una vinchita y el pelito largo. Que la hace Homero esa. La hace Homero haciendo girar la rosquilla. Ah, mirá, buenísimo. Abajo, empujando así, como esclavo así. Le pegan con el látigo. Y el loco. Y bajaron con la rueda y subía, la cámara subía por el... Por el tornillo de la... Y arriba y era una... Una rosquilla de McDonald's. Giraban las rosquillas. Buenísimo. Sí, y anda con espada, todo el loco. Sí, sí, sí, va con espada. Conoce a caballo, una chica, todo. Sí, sí. En un momento le pegan el palo al hombre este que se transforma en serpiente, que mató a su familia, ¿no? Que era su objetivo principal. En un momento lo atrapan a Conan. En un momento lo atrapan y bueno, cometen el error de siempre, ¿no? Los llevan ahí a la cueva de ellos y ahí es donde se los come crudo a todos. Se los come Schwarzenegger. Todo. Es Schwarzenegger, no hay más. Tira, no pega. Era tu momento. Este es mi momento, dice. No sé, Henry. ¿Probamos con alguna otra o no querés sacar ninguna? Nos vamos, qué sé yo, no sé. Y no sé, qué sé yo. ¿Romántica? Romántica, ¿sabes qué? Románticas acá en el. Románticas acá en el videoclub no tengo. Ah. No, yo tengo mal. Así como un antirromanticismo tácito, no puedo. Está bien, no. Está bien. Lo más romántico que tengo, si le interesa, es una película que se llama Night Shift. Que es el primer protagónico de Michael Keaton en el año 1982. Trata de un empleado de la morgue y su ayudante, ¿sabes? Lo ponen así al cambio de noche. Y este Michael Keaton es un delirante que está todo el día pensando en cómo hacer el negocio perfecto, cómo hacer el negocio perfecto. Y resulta que un día, bueno, al lado tienen como un prostíbulo, ¿no? Y una de las chicas viene a quejarse de que justo mataron a su cafillo, digamos, ¿no? Entonces este Michael Keaton le propone al jefe de él. Y si por de día hacemos morgue y de noche hacemos un prostíbulo acá, bueno, dice el jefe, y ahí está su negocio absoluto y delirante. Una comedia. Una comedia. Hay una salvedad, no sé si quiere. Sí, sí, salvedé. Perdón, ¿usted quién es? ¿La señora? Tengo clientes por todas lados. ¿Qué número? ¿Cómo salió de atrás? No, yo estaba esperando que me atienda. Ah, usted también, bueno, sí, no se cole, señora. No, me estaba colando, pues si estoy esperando que te saquen algo, estamos acá hasta mañana. Bueno, no sé. Una salvedad que seguramente usted no sabe es que la última escena de Blade Runner, Rutger Hauer lo hace, el texto lo improvisa. Está improvisado, no está guionado. La última frase. Que está con la paloma. Con la paloma. Exacto, eso se le ocurrió. Que llueve mucho. Llueve. Y él sangra y llora. Claro, y en vez de decir nada, se manda ahí un. Sí, está buenísimo lo que dice. Brillante, es brillante. Sí. Eso no estaba guionado. Fa. Lo improvisó este muchacho. Bueno. Sí, era muy conmovedor. Muy adentro, bueno. Muy es que es Rutger Hauer. Al final, esa película termina siendo lo de siempre, ¿no? Nadie quiere morirse, ni siquiera los replicantes, inclusive. Yo. No sé, Henry, vos tenés mucho problema con el ego, la indecisión y bla, bla, bla. Yo voy a sacar Blade Runner y después de jugar al ping-pong la vamos a ver y no, para mí de todas es la mejor. Bueno, ¿la sacamos? Fantástico, vamos a sacarla. Entonces. Dale. Vamos a comprar unos palitos fritos y un poco de maní. También. ¿La remera qué haces? ¿Se va? Sí, por supuesto. Cerrando o cicatrizando por ahí. Bueno, le queremos mandar un saludo a la gente que nos está escuchando. No son muchos, pero algunos deben ser. Clau, un amigo que dice que hace unos días vio a Conan. Y si nos acordamos de la película Duna. Pero Duna no sé si es del 82. Duna creo que es del 82 también, sí. ¿Y The Wall? ¿No es? ¿Sí? The Wall es del 82, sí. Mira. ¿Xanadu también es del 82? No recuerdo, sí, pero recuerdo la propaganda. Esa es más viejorra, más nueva, digo, me parece, del 84, 85. ET es del 82. Sí, ET es del 82. Y Porky's también es del 82. Y Porky's también es del 82. Qué buena, sí, que a mí no me dejaban ver, yo quería ver. Muy cine. Exacto. Y otra que por ahí también, una que se llama Parasite, que acá la tradujeron como Alien están entre nosotros, que es el primer protagónico de Demi Moore. Esa también es interesante. ¿Sabes cuál es del 82? No me puedo acordar el nombre. Frank Hennenlotter es el director. Basket Case. Es del 82, es sí, señor. Es buenísima. Es un peliculón. Después de Blade Runner, vamos a verla. La voy a sacar. Este hombre no va a querer ir más con vos a ver películas. Sí, hay que ver qué propone. Henry, bueno, gracias por venir. Buenísimo que te hayas quedado. Pagá la birra. ¿Qué fue eso? La Disneylandia, esto no es Disneylandia. No, porque Disneylandia, esto no es. No, no, está claro. ¿Qué pasó con lo del trabajo que vos me decías? No sé, habían arrancado hablando del trabajo, me parece. Sí. ¿No? El oráculo tiró esa. Salió esa, sí. Y que nada. Como que. Yo pensé en eso, en el contexto en el que trabajo significa hoy, que es en un mundo en el que vivimos. Trabajo hace 20 años es otra cosa, hace 50 otra, hace, ni hablar hace 100 y hace 200. Y como que se tiende a pensar que el trabajo es eso, la de las 8 horas, ¿viste? La del cuerpo puesto en un lugar que por ahí no se quiere, bueno, no sé. No es lo que esperabas, ¿no? Esto no era lo que esperaba. Nada de eso. Entonces el trabajo es todo, me parece. El trabajo ya es levantarse, el trabajo ya es tener, sostener una relación familiar, el trabajo es sostener esto, el otro, todo, todo. El trabajo interno. Claro, y hablar con uno mismo. O sea, imagínate para con los demás. O sea, eso en el pelote. Sería por ahí eso, trabajo en la acepción que decía Maxi, algo que claro, lleva que un esfuerzo, que requiere un esfuerzo. Como ¿no? que la palabra tiene que ser para todos en común, ¿viste? Y se busca que sea para todos en común. Entonces, se pierde sentido por ahí. Fíjate cómo por ahí hace, no sé, 300 años era otra cosa y ahora se tiende a cerrarla a ese lugar. Horrible, ¿viste? Será más vale como ese lugar claro, redil, donde ¿no? nadie quiere estar, donde nadie quiere estar. La esclavitud le pusieron trabajo. 8 horas. Y hay una frase que también hace mucho ruido muchas veces que es el trabajo dignifica. ¿No? Según en qué contexto lo digas. Sí, claro. Según quien lo diga y cómo sea la situación. Si el trabajo de mierda no te dignifica. Por eso, ya, y ya ahí volvemos a la frase para todos. Si fuera para todos, estaría volvemos bueno. a la frase para todos. Es decir, sin trabajo jefe. Dignifica. Para todos. No sé. Hay que ver qué trabajo estás haciendo. Claro. Yo le pondría labor a eso. El trabajo. Más bien el trabajo. Claro, no sé. Sí, sí. Pero es como esto. Que estamos encerrados en un discurso. Y después los valores y que es muy difícil trabajo, ¿no? Es muy difícil poder observar ese discurso. ¿Qué es lo que decimos cuando lo decimos y qué nos agarra, digamos? Sí, cuando vos por ahí podés, como decíamos hoy, ofrecer un servicio a alguien y ver que ese servicio tiene su fruto, lo disfrutás. Pero no siempre es el caso, ¿sabes? Claro, y servicio. Servicio en el sentido de servir, o sea, no servir de servidumbre, sino un servicio de poder ayudar a la otra persona. Intercambio. Claro, ayudar a la otra persona a obtener algo que necesita. Para mí es eso, es un intercambio. Un intercambio. Pero también entra la escala y valores. Es necesario como claro. sociedad, digamos. Si no, ¿qué hacemos? Por cómo funcionan las cosas hoy día. Es re fácil. A ver, a veces me pasa esto, no sé si es momento que, pero también es re fácil hablar de el sistema, ¿viste? Y hay veces que no, tienes. A ver, ¿no? Hay que mirarse más en tus posibilidades, en lo que vos podés hacer, en lo que te toca. Y no echarle la culpa a algo. Por supuesto. Y el no juego de las culpas es siempre lo que decíamos. Porque hoy, si no, ¿no? volvemos a eso, exactamente. De buscar la justificación. Claro, porque fulano, porque me engano. El palito de la rueda, va, que decís. Claro, eso, ¿eh? Y porque ellos me lo impiden. No, si no yo sería tan feliz. Es que eso es muy fácil, ¿sabes? Si no sería tan feliz. Cuesta, pero hay que hacerlo. Y bueno, pero ahí está cuesta, lo que cuesta mucho. Y no es para todos. También. No, sí, yo creo que no sí. Es para todos. No, no sé, hay gente que le gusta transitar su existencia de otra manera. Por supuesto que sí. A nosotros nos toca este lugar tal vez. Pero pará, porque nosotros, más, pero lo que, a lo que voy, nosotros no le ganamos a nadie. Yo creo que no, transitamos no, la misma existencia no, que esa, no, que esa persona, mismo, pero de otra manera. Por eso mismo. En ese sentido, de que no hay diferencia. Sí, más porque... En eso. Pero sí en la que estás. Si ves, si ves por ejemplo los artesanos de la plaza, pues ellos también hacen un intercambio, ¿no? En cierta manera. Mi novia Mi novia vende remeras y muchas veces va a la feria. Por eso, y es un intercambio. Bueno, alguien quiere una remera a cambio de algo. Es estupendo, está genial. Sí. Sería genial eso. Quiero decir, que va a una empresa también va a un intercambio. A ver, para mí, la empresa ofrece un producto. El tema es que vos te entrás de otra forma, primero porque no lo hiciste vos, porque no lo creaste vos, porque venís a colaborar con algo que no es tuyo, y que no te interesa, importa, tal vez, ¿no? Claro, que encima se lleva la guita que la tiene arriba. El problema es eso de estar. Es decir, no estás involucrado. Es lo que hoy hablábamos al principio. ¿No? No lo ves directamente por ahí, ¿no? El estar 30 años de tu vida esclavizado y muleando para que otro se la lleve, capaz que ni lo conoces al dueño, eso ahí se vuelve absurdo. Pero algunos, otros. Y le pasa que les cae bien estar en ese lugar y dicen: a veces hay que hacer. Yo, a mí, no, porque mi jefe es un copado y bla, bla. Está bien, ¿qué le vamos a andar diciendo, Claro, lo que decíamos hoy, si vos estás a gusto, vas a estar siempre eso. No, yo pienso otra cosa. Pero va a estar siempre eso. Yo pienso otra cosa. Yo pienso que esos chabones sí se rescatan como nosotros. Lo que pasa es que por ahí no les da para invertir la situación. Yo creo que es todo parte de una actuación. Yo no creo en el hombre feliz, así, feliz. Pero ahí volvemos, mirá, al tema este. Creo que es infeliz, pero no la caretea. No creo que en ese estado llegue a estar feliz. ¿Me entendés? Siendo jefe o algo. Vos decís que sabe lo que está haciendo, dónde está metido. Sí, todos somos responsables. Estoy de acuerdo, pero lo sostienen. Sí, por supuesto. Lo pueden sostener. Bueno, pero también sufren y también... Sí, todos sufrimos. Me parece, o sea, no es que salgo en defensa de, no es que salgo normal. Capaz que un poco de vez en cuando normal, ¿no? ¿Sabes qué pienso? ¿Saben qué pienso? Mamá, soy normal. Como que el cuento es, digamos, que te vendieron un cuento que no es. Era mucho más fácil si te digan: mirá, esto es complicado. Y no que te digan: esto está buenísimo, ¿viste? Mamá, ¿puedo ser presidente? Sí, claro que sí, hijo. ¿Qué sé yo? No, eso pases. Está bien, porque te tenés que creer un poco. Hay que creérsela un poco en ese, cuando sos chico. Pero siempre, ¿viste?, con la probabilidad. Es como esa, cuando sos chico querés ser San Martín y después te das cuenta que no podés ser San Martín. Porque volviste a la realidad. Bueno, gracias. Yo creo que gracias. Con el tema del trabajo ahí también hay que ver el contexto de cada uno, ¿no? Y más, ya lo dije, más si uno tiene chicos, tiene nene, vos vas y haces lo que vas para adelante. Lo que pasa es que ese servicio que da cada uno tendría que ser de otra manera, no tendría que estar el dinero en el medio. Tal cual, en la escala de valores en la que yo te hablo, porque también entramos en el mundo de que no todo el mundo porque gana lo mismo. Porque hay trabajos que vos decís: este gana, un futbolista que gana 50.000 dólares por partido, puede comprar cualquier cosa. Un tipo que lo ve por la televisión y dice: este por patear la pelota gana 50.000 dólares, yo trabajo 15 horas y no llego a fin de mes, ¿no? El tipo que tiene 5 pibes en la casa. Y la propuesta del dinero. La propuesta de la cultura es: tenelo, agarrala, comprala. ¿Cómo no la tenés? Porque podría existir todo eso, pero sin el dinero. Tener, tenés que tener dinero. Comprar cosas que no necesitas. Tal cual. Eso es el club de la lucha, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando durante horas acerca del trabajo, pero el tiempo es tirano también en la radio, la puta madre. Nos vamos a morir. De risa. Disfrutemos y tratemos de ser nosotros mismos, porque ahí loco, ahí cae todo, ¿eh? Ahí plum, ahí está el grano. Hay que ser uno mismo como sea. Pablo, nos vamos a ir con una banda de garaje, como diría Chacha. Pero antes, un anuncio. Sí, mañana toca Exidium, Carlos. Sí, mañana en Estación Rock Bar, Psico Metal, creo que son de Viedma. Exidium, Nadie Sabe Nada, y Aggressive, que viene desde Colombia, una banda de thrash metal. Así que no tenga nada mejor que hacer, ahí los esperamos a partir de las 23 horas. Thrash heavy, etcétera. Nos esperamos ahí. Bueno, gracias, macho. Pablito, por acordarte del anuncio, y nos vamos de la nave. Nos vamos, será hasta el viernes que saludos viene. Saludos a Chacha. Saludos al Chacha. Sí. Que está durmiendo, ¿no? Gracias, Henry. Escuchando. Gracias. Tiene la sonda puesta el chucha. Gracias a usted. Nos vamos. También saludo acá a la gente, al licenciado Luna, acá a la parapsicóloga. Para psicóloga. será hasta el viernes que viene. Hoy nos vamos con una banda, como dijo el Chimpa, de garage. Hoy en la señal de ajuste fue todo garage 60. Habíamos pasado Campfire, los Seeds y los Standards. Y ahora nos vamos con Question Mark and the Mysterian. Sería signo de interrogación y los misteriosos. ¿Y los misterios? Sí, algo así. Mysterians. Sí, los misteriosos. Los misteriosos. Sí. Una banda que es de origen chicano, tienen raíces mexicanas, pero crecieron en Flint, en el estado de Michigan, es eso, me parece. Sí, americano. Sí. Y bueno, este es un temazo, es un hit de esa época, se llama 96 lágrimas, así que será hasta el viernes que viene. Gracias por escuchar, chao. Chao. Down there, looking up, and I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here, wondering how I'm gonna get to you, but I know now, I'll just cry, cry, I'll just cry. Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry, cry, cry, cry. 96 tears. Come on, let me hear you cry now. 96 tears. Woo! I wanna hear you cry night and day. Yeah, all night long. 96 tears. Cry, cry, cry. Come on, baby, let me hear you cry now. All night long. 96 tears. Yeah, come on now. 96 tears. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...